de hormigas y cigarras, otra forma de hablar de lo que nos pasa. Bueno, así continúan. Bien, bueno, nos vamos a actualizar un poquitito qué es lo que está sucediendo con la búsqueda de Facundo Astudillo Castro. Como todos sabemos, desaparecido el 30 de abril. La última vez que testigos lo vieron fue en una localidad llamada Mayor Buratovich, una localidad muy pequeña, a 95 kilómetros de Bahía Blanca. Tenemos allí en auto poco menos de una hora y media en coche, ¿no? Es decir, para llegar desde Mayor Buratovich hasta Bahía Blanca. Hay más testigos ahora, aparecieron más testigos en las últimas horas que vieron policías en un patrullero allí merodeando a Facundo o cargando a Facundo. Bien, en las últimas horas, ayer particularmente, Luciano Peretto, que es el primer abogado que tuvo la mamá, son dos los abogados, la mamá de Facundo, Cristina Castro, denunció que esto mismo, que hay más policías involucrados, 9 es lo que denuncian ahora los abogados de Cristina Castro. Nosotros estuvimos conversando con Juliana Crucianelli, que es responsable del área periodística de FM de la calle en Bahía Blanca. Nos fuimos hasta allí porque nos parecía muy importante saber cómo se estaba viviendo tan cerca de todo lo que está ocurriendo, tan cerca de los hechos, Y esto es lo que Juliana Crucianelli nos contaba ayer a última hora. Bahía está muy cerca de Pedro Luro, que es el origen de esta causa, si se quiere, ¿no? Facundo parte de Pedro Luro el 30 de abril hacia Bahía Blanca, en este camino a dedo, y en el medio del camino, y es un poco lo que se está investigando y lo que sostiene la familia, la querella, desaparece y, bueno, lo que suponen es que, y la hipótesis que se está investigando y la que más fuerte prevalece es que los últimos que lo vieron con vida es la policía bonaerense, y que Facundo subió un patrullero en cercanías de Mayor Buratovich. Mayor Buratovich está a pocos kilómetros también de Bahía, entre lo que une la ruta que une Pedro Luro y Bahía Blanca. Es alrededor de 1 hora y 20 en auto, para que se den un poco una idea del panorama. Hay pueblos muy pequeños entre Bahía Blanca y Luro, uno de ellos es Buratovich, y bueno, allí es donde se lo ve por última vez. Lo que dice la familia, lo que dice la querella, los abogados, es que hay 3 personas que lo ven el 30 de abril alrededor de las 3:30 de la tarde, subirse a un patrullero, o por lo menos con un patrullero merodeándolo, a Facundo en cercanías de Mayor Buratovich, y esa es la última vez que se lo ve con vida. Y lo que podíamos saber hace unas horas atrás es que esos 3 testimonios le agregan otros testimonios más, que dan cuenta de Facundo en ese lugar, en ese momento, el 30 de abril, con la policía alrededor. Por ende, se hace más fuerte la hipótesis de que se trataría de una desaparición forzada. Es un poco lo que se sabe de los últimos momentos. También se sabe que la jueza federal que está interviniendo en la causa, María Gabriela Marrón, ordenó un nuevo allanamiento y un registro de la subestación policial de Mayor Buratovich, también para incautar distintos elementos que puedan contener registros de Facundo. La comisaría de Buratovich ya había sido allanada hace algunas semanas. Hay que tener en cuenta que Facundo hace casi 80 días que está desaparecido y que no se sabe nada de él, y que su madre realizó la denuncia el 19 de junio. A ver, como para poner un poco en contexto, porque también se le achacan muchas cosas a la familia, y en estos casos donde sabemos que hay distintas fuerzas involucradas en la investigación, muchas veces se complejiza, y bueno, también con lo que ha sido una especie de manoseo mediático, sobre todo de algunos medios hegemónicos, también vale la pena mencionar que esto se, digamos, la desaparición forzada cobra mayor identidad en estos últimos días, y que su madre, bueno, denuncia posteriormente, porque Facundo viene a Bahía Blanca a reencontrarse con una exnovia que tenía y que, bueno, solían tener estas idas y vueltas, y que cuando Facundo venía aquí a Bahía Blanca pasaban algunos días sin que se comunique con su familia de Pedro Luro. Por eso es que no le extrañó a su mamá que Facundo no se comunicara, y cuando finalmente puede hacer la denuncia empieza todo este periplo que toma estado público hace algunas semanas atrás, tiempo después de la denuncia, es cuando la madre se contacta con los abogados y empiezan a trabajar en esta hipótesis que cada vez cobra más fuerza, el hecho de que se trata de una desaparición forzada. ¿Qué cosas se vienen haciendo que ustedes estén en conocimiento allí en Bahía Blanca o en las inmediaciones? Bueno, en principio, como suceden en estos casos, siempre aparecen personas que dicen haberlo visto, que dicen haber tenido un contacto con Facundo, o que lo vieron acá o que lo vieron allá. En un principio se hablaba de una persona que lo había visto aquí en Bahía Blanca. Bueno, se realizó un rastrillaje en algunos barrios donde podría llegar a haber estado Facundo. Esta persona había dicho que lo había visto vendiendo bolsas y medias y que podría llegar a estar en Bahía Blanca. Entonces se realiza ese rastrillaje que dio negativo. Se están realizando rastrillajes en cercanías a Burato Beach, con la novedad de que hace apenas un par de días atrás la justicia aceptó la participación de los perros de la unidad K9 a cargo del adiestrador Marcos Herrero, que es un pedido expreso de la mamá de Facundo. Marcos Herrero ha tenido intervención en otros casos. Aquí en Bahía Blanca ha resonado mucho porque fue la persona que con uno de sus perros encontró cuerpo de Micaela Ortega, una niña víctima de femicidio y de grooming. Entonces la mamá de Facundo pidió por favor la intervención de Marcos, y es que ahora sus perros están, calculo que deben estar en estos momentos, porque entiendo que llegó hoy a Bahía Blanca o a las inmediaciones. Él es de la policía de Río Negro, le están realizando los rastrillajes. También, por supuesto, se apartó a la policía bonaerense, esto es muy importante aclararlo. En un principio se comenzó a investigar como averiguación de paradero, y luego de haber tomado estado público y de haber insistido de parte de la querella con esto de que se trataba de una desaparición forzada, pasa la causa a la justicia federal y finalmente se decide apartar a la policía bonaerense, porque justamente la familia entiende que es la principal implicada en la desaparición de Facundo y que no corresponde que la fuerza implicada en la desaparición sea parte también de la investigación, porque entorpece todo tipo de medidas de prueba. Con un hermetismo bastante grande, por lo menos hacia determinados medios de parte de la justicia, y con una filtración evidente de, no se sabe si de la justicia o de las fuerzas policiales, hacia algunos medios hegemónicos con bueno, datos, nombres de testigos, lugares, y bueno, tratando un poco lo que denuncia la familia es de entorpecer la investigación. Con respecto a la reacción de las organizaciones en general de derechos humanos u otras en Bahía Blanca. Yo tuve la posibilidad de participar de una de la manifestación que se hizo en Pedro Luro para pedir la aparición con vida de Facundo, que fue este fin de semana que pasó, no, el anterior. Allí participó muchísima gente del pueblo y de la zona, porque se repitió en la manifestación, se repitió en Pedro Luro, en Burato Beach y aquí en Bahía Blanca, algo un poco más pequeño. La participación en aquel entonces de la gente de Luro fue muy grande, realmente salió prácticamente todo el pueblo a la calle, eso hay que decirlo y hay que valorarlo. Y aquí en Bahía Blanca, la semana pasada, el lunes pasado, llegó la mamá de Facundo con sus abogados para intentar hablar con el fiscal federal, que es Santiago Ulpiano Martínez, para tener una audiencia, para que justamente acceda a que a este pedido tan tan intenso que le decía ella, de que por favor trajera a Marcos Herrero, este adiestrador de perros, para que busque a Facundo. Y allí hubo acompañamiento de las organizaciones de derechos humanos de aquí en lo local, y bueno, sabemos también que la Comisión Provincial por la Memoria está intercediendo en la querella y está acompañando a la familia, y bueno, también el acompañamiento de distintos referentes y referentas del área de derechos humanos, como es Norita Cortiñas, como también es Sergio Maldonado, es el hermano de Santiago Maldonado, le han hecho llegar su acompañamiento, y bueno, y también entendiendo que en esta situación de pandemia y cuando se hacen manifestaciones públicas, por lo menos aquí en Bahía Blanca, está un poco más restringido que en otros lugares, pero se ha tratado de acompañarla así desde las distintas organizaciones.